Vamos a dar comienzo a nuestra sesión del seminario PROME en línea. En esta ocasión va a exponer Xochitl Ramírez. Ella está en el mismo nodo donde está el doctor Lezama. Pero bueno, ahí están los dos. Entonces ahorita la van a oír a ella. La profesora Xochitl es egresada de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y el día de hoy nos va a hacer una presentación referida al bachillerato a distancia del IPN y de la UNAM desde la perspectiva como asesora de matemáticas. Y es que además ella, además de ser profesora del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9, la BATIS, de aquí del IPN, es además asesora del bachillerato tecnológico bivalente a distancia del IPN y del bachillerato a distancia de la UNAM. Así que sin duda es una experta que nos va a ilustrar con muchas de las cosas que ya nos comentará ella. Entonces, insisto que aquí en el blog pueden encontrar la presentación, además de un video introductorio que seguramente ya vieron, y pueden ir siguiendo la presentación pues aquí como les puse en el blog. Les pediría, como siempre, cerrar su micrófono para que cualquier ruido de sus nodos no interfiera con la exposición. Cualquier cosa, si se caen o no escuchan o lo que sea, nos comunicamos por el chat que tiene aquí anexo el Skype. Y pues nada, no me queda, les cedo la palabra entonces a la profesora Xochitl, agradeciéndole muchísimo que haya aceptado la invitación. Adelante, profesora. Bueno, muchas gracias, Gaby. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Como ya les dijo Gaby, mi nombre es Xochitl Ramírez Marquina. Y bueno, yo les voy a presentar mi experiencia en el bachillerato a distancia del IPN y de la UNAM desde mi perspectiva como asesora en matemáticas. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Y bueno, ¿cuáles son las características de los bachilleratos a distancia? En el IPN, el diseño es por competencias, está centrado en el aprendizaje, tiene un enfoque cognitivo, consta de 54 a 60 unidades de aprendizaje y está dividido en áreas de conocimiento, en tres áreas de conocimiento. Por su parte, la UNAM, su diseño es construccionista, constructivista, también está centrado en el aprendizaje, pero este consta de tres propedéuticos y de 24 asignaturas que están divididas en cuatro módulos. Aquí, entre las características más importantes en la UNAM es que las asignaturas son interdisciplinarias, mientras que en el Politécnico, pues las asignaturas están acordes al programa de estudios presencial. Bueno, de la siguiente diapositiva, las figuras que destacan del bachillerato a distancia, yo lo dividí en cinco figuras, y primero están los autores son los que se encargan de los contenidos del curso. Ellos están acompañados por un diseñador, por un pedagogo, en el caso del Politécnico. En el caso de la UNAM, nada más están asistidos por el diseñador. Otra figura importante, y creo yo la más importante, es el alumno. El alumno puede tener diversas características de acuerdo a la... Ahora sí que al programa en el que se esté dando. Por ejemplo, en el Politécnico, los aspirantes o los estudiantes, más bien dicho, son alumnos que oscilan entre 15 y 45 años o más. Y en el bachillerato de la UNAM a distancia, aquí es un poquito mayor. Oscila entre 18 años y 65, 70 aproximadamente. Aquí tenemos de todo tipo. Otra figura importante es la del asesor. Bueno, el asesor es el experto en la asignatura, ¿sí? Él se va a encargar de evaluar las actividades, de retroalimentarlas, de revisar que los contenidos no tengan ningún error. Y bueno, va a estar en contacto directo con el alumno y con el tutor, ¿sí? Otra figura importante es el tutor, ¿sí? El tutor es el que está todo el tiempo en contacto con el alumno. Él conoce su desempeño académico desde que inicia hasta que termina y pues se convierte así como una especie de consejero del alumno. Considero yo que el tutor es una de las figuras más importantes también dentro del bachillerato, porque él es el que se encarga de dar seguimiento al desempeño del estudiante y pues el que le apoya a no desertar de este bachillerato. Otra figura importante es el coordinador. El coordinador es el que se encarga más que nada de la gestión, de la parte administrativa. El coordinador se encarga de darnos los lineamientos generales, las fechas de inicio de curso y de término, el que nos convoca a juntas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, mi experiencia ya como asesora en matemáticas dentro de los bachilleratos. Bueno, ¿qué se requiere para ser asesor en matemáticas del bachillerato a distancia? Este varía de acuerdo con la institución. Por ejemplo, en el Politécnico es necesario ser docente del IPN en el nivel medio superior y haber acreditado un taller de inducción para profesores asesores y profesores tutores para el bachillerato tecnológico bivalente a distancia. Entonces, lo que nos entregan es un papel, una constancia, y ya con ella nosotros podemos ser asesores a distancia en lo que se llama el bachillerato polivirtual, ¿sí? Es el bachillerato bivalente a distancia. Por su parte, en la UNAM, lo que se requiere es estar certificado en alguna de las asignaturas que incluya matemáticas. Como lo dije en un inicio, una de las características del bachillerato a distancia de la UNAM es que sus asignaturas son interdisciplinarias. Por ejemplo, aquí en la diapositiva, el certificado que nos entregan es, por ejemplo, en álgebra y principios de física. ¿Qué quiere decir? Que se están conectando dos asignaturas en una para darle un sentido más amplio. Bueno, ¿qué se necesita para estar certificado? Es todo un proceso, ¿sí? El proceso consiste primeramente en cubrir los lineamientos para aspirar a ser asesor, después tomar el papel de alumno, ¿sí? Nosotros tomamos el curso y nos volvemos ahora sí que la parte del alumno, ¿no? O sea, no somos asesores, somos alumnos y como alumnos nos enfrentamos a los problemas a los que ellos ya, pues ya en la práctica, pues son a los que se enfrentan, ¿no? Entonces, estamos atentos a cualquier error que se pudiera, ahora sí que pudiera tener en cuanto a contenidos, en cuanto a plataforma. Y una vez terminado el curso, tomamos un curso para conocer la plataforma de lo que es el... Ahora sí que la plataforma donde van a estar los contenidos de las asignaturas. Y después pasamos a la parte de los seminarios, en donde hay un trabajo colaborativo con los asesores que van a certificarse. elaboramos reactivos, puntos de vista de mejoras para la asignatura. Y eso sería como que, en síntesis, el proceso de certificación en la UNAM. Bueno, ¿cuáles son las funciones como asesora en ambas instituciones? Estos lineamientos como que ya son muy generales, se aplican tanto en el Politécnico como en la UNAM. Y bueno, lo que nos sugieren y que a través del tiempo nos ha funcionado es antes del curso revisar los contenidos de las asignaturas, realizar las actividades y el instrumento de evaluación. Aquí hay que checar los posibles errores y hay que anticiparnos a ellos realizando y elaborando materiales para que el alumno pueda seguir sin problemas su aprendizaje, en este caso de las matemáticas. Al inicio del curso hay que dar al alumno un mensaje de bienvenida personalizado, los lineamientos, el plan de trabajo y la forma de evaluación. Entonces, es muy importante en el bachillerato a distancia, pues la comunicación que tengamos nosotros con el alumno, hacerle sentir que no va a estar solo durante su proceso de aprendizaje y que cuenta con el asesor para aclarar sus dudas. Durante todo el curso hay que responder a las dudas de los alumnos de manera clara, concreta y oportuna. Lo que se nos pide es que el lapso no sea mayor de las 24 horas para que el alumno no sienta una sensación de aislamiento o de que no se le está dando respuesta inmediata a sus dudas. Hay que darle seguimiento a su desempeño. Esto quiere decir que hay que revisar los accesos, las actividades que realizó, hay que retroalimentarlas, hay que evaluarlas. Y hay que estar en comunicación permanente con él. Por ejemplo, si el alumno lleva 3 días sin ingresar, se canaliza con el tutor y no se le permite pues que deje el curso, ¿no? O sea, se le da todo el seguimiento, pero pues obviamente pues ya depende de él. Se retroalimentan y evalúan las actividades. Esta parte es fundamental, creo yo, y la más importante para que se dé el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. Entonces, hay que saber cómo retroalimentar y hay que saber qué evaluar. Estar en comunicación constante con el tutor, como ya lo mencioné. Hay que darle seguimiento a aquellos estudiantes que se encuentran pues rezagados o que no ingresan al curso. Establecer sesiones de chat y, en algunos casos, presenciales. ¿Sí? Realizar actividades colaborativas que permitan la interacción entre ellos a través de foros. Y hay que asistir pues a reuniones de trabajo, ¿no? Estos son como los lineamientos pues para ser asesor no solamente de matemáticas, sino de en general, ¿no? De un bachillerato a distancia. Y al final del curso, o sea, nuestro trabajo no acaba ahí. Hay que asignar la calificación final y enviarles a los alumnos un mensaje con su calificación obtenida y una retroalimentación acerca de sus fortalezas y áreas de oportunidad. Es como un panorama general del plan de trabajo que se realiza en el bachillerato a distancia, no importa si es de la UNAM o del Politécnico. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues a través, todo debe de ser de la plataforma. Antes, en sus inicios del bachillerato a distancia, no se nos permitía tener contacto directo con los alumnos. Sin embargo, a medida que ha transcurrido el tiempo y según las necesidades de la institución, lo que se nos ha permitido es realizar asesorías presenciales, ya sea una vez a la semana o dependiendo las necesidades del grupo, ¿no? Entonces, nuestros instrumentos de trabajo más que nada son todo debe de estar sobre plataforma y nuestros medios de comunicación pues son a través de los mensajes, foros y chats. Bueno, ¿cómo aprenden matemáticas los alumnos del bachillerato a distancia en ambas instituciones? Con base en mi experiencia, me permití hacer este diagrama. El aprendizaje de las matemáticas no es de un solo individuo. En el bachillerato a distancia entran varias figuras. Entre ellos, primeramente están los contenidos, como decimos, los contenidos deben de estar bien estructurados, bien diseñados, sus actividades de aprendizaje, sus actividades de autoevaluación, de evaluación, y estas pues deben de tener cero errores. ¿Por qué? Porque es la referencia que tiene el alumno, y de ahí pues va a obtener él mismo su aprendizaje. El alumno, por su parte, no está solo. Cuenta con un asesor y con un tutor para aclarar sus dudas. Las que son relacionadas con la asignatura, estas dependen del asesor, y el tutor pues se encarga de la parte de su desempeño y la parte también administrativa. El aprendizaje se da a través de la retroalimentación y evaluación de las actividades, y por ello considero que el diseño de las mismas debe de estar definida de tal manera que se cumplan los objetivos de cada una de ellas. Es decir, si el alumno va a sumar, pues hay que diseñar las actividades para que el asesor sepa que en verdad el alumno aprendió a sumar. Y bueno, ya ya la última diapositiva. Para finalizar, bueno, no todos podemos ser docentes a distancia, ¿sí? O sea, podemos ser docentes y muy buenos de manera presencial, pero no ser un buen docente a distancia. Pareciera fácil ser docente a distancia, pero requiere de una formación permanente, ¿sí? Y estar en contacto, pues, con otros asesores, qué les ha funcionado, qué no, establecer puntos de acuerdo, compartir experiencias también. Para ello están los foros, ¿no? Un docente debe de poseer habilidades para la redacción y la comunicación escrita. Yo, como matemática, a mí me cuesta mucho esta parte de la redacción, porque mi pensamiento es así como que un poco formal. Entonces, pues son habilidades que yo misma debo de... Ahora sí que... Pues habilidades que debo de poseer, ¿no? Pero también debo practicar para poder... Ahora sí que... pues para poder redactar y comunicarme, ¿no?, con los alumnos, para poder expresar lo que yo quiero decirles. Hay que ser empáticos y flexibles. Esta modalidad requiere pues que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes son personas que han dejado mucho tiempo de estudiar, en el caso de los alumnos. De los alumnos que son adultos, y en el caso que de los alumnos jóvenes, pues ellos pues tienen la tecnología, ahora sí que ya la traen consigo, y hay que saber explotarlos. Nada más que ellos como que todavía no traen la disciplina del trabajo autónomo y el estudio independiente, y eso es lo que hay que fomentar en ellos. Hay que tener la experiencia de haber sido un alumno a distancia. Por esa parte, la UNAM lo que nos hace primero, antes de certificarnos, es que nosotros seamos alumnos, ¿no? Para ser empáticos pues con el alumno y saber cuáles son los problemas a los que se puede enfrentar. Entonces sí es recomendable que pues por lo menos una vez hayamos sido alumnos a distancia y vivir esa experiencia. Contar como contar con experiencia como docente de manera presencial, ¿sí? Porque pues conocemos de algunas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Pero vamos a ver que cuando ya nos enfrentamos al bachillerato a distancia son un poquito diferentes, no obstante, pues las podemos adecuar, ¿no?, a esa modalidad. Hay que formarnos como asesor en línea, o sea, no basta ser experto en el tema, sino que además hay que pues adquirir otras habilidades, como el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Debemos de estar en formación permanente. Aquí en educación a distancia no hay nada escrito, ¿sí? La formación permanente es a través de compartir experiencias con otros docentes que han tenido la fortuna de ser asesores a distancia. Por ejemplo, en la UNAM se realizan seminarios por lo menos 2 veces al año. En el caso del Politécnico, abren unos foros de competencias docentes en línea. Y bueno, ahí son espacios que se abren para compartir experiencias de los asesores en línea. Hay que estar en contacto con todas las figuras del bachillerato. El aprendizaje, como ya lo dije, no nada más es del alumno y contenidos, ¿no?, sino también es como una secuencia que se da entre alumnos, asesores, tutores. Es un trabajo colaborativo. Y bueno, esto sería, en síntesis, pues lo que yo realizo en lo que es el bachillerato a distancia en la UNAM y en el Politécnico. He tenido dentro de la UNAM he tenido la fortuna de participar en varios programas como lo es el Bachillerato Juntos en Línea, donde ahí fueron jóvenes de comunidades, ahora sí que rurales, alumnos que están en internados, que nada más se les permite salir a ciertas horas, los separan los niños de las niñas. Y bueno, son experiencias que a mí como asesora me han llenado ahora sí de aprendizajes, ¿no? Porque es un escenario diferente y bueno, ¿cómo tengo que llegar a ellos para que ellos aprendan matemáticas ya en mi rol como guía, ¿no?, y facilitadora del aprendizaje? Mi última experiencia fue en el propedéutico de la UNAD, que ya es un propedéutico, pero para las licenciaturas a distancia de la Universidad Digital de México. Y bueno, ese sería así a grandes rasgos mi presentación. No sé si les quedé alguna duda, algo que quisieran comentar con mayor detalle, algo que quisieran saber. Ya escucho. Muchísimas gracias, Xochitl. Es sin duda una experiencia muy interesante lo que nos platicas, y más porque, bueno, pues nosotros trabajamos en el media distancia. Ahorita, pues los demás, Luis está teniendo problemas, se levanta y se cae, pero bueno, espero yo que su conexión se pueda estabilizar. Entonces vamos a empezar con la sesión de preguntas. Okay. Aquí por el chat me pueden ir avisando y por lo pronto Anabel ya tiene una pregunta que hacernos. Adelante, Anabel. Buenas tardes. Buenas tardes, Anabel. Yo quiero saber cuántos alumnos tiene asignado cada tutor. ¿Cada tutor? ¿Me escucha? Sí. ¿O cada asesor? Es que son dos figuras. Sí, cada tutor y cada asesor, digamos. Ah, okay. Bueno, yo te puedo dar las cifras en la test que se da y cuántos tiene asignado cada uno. Okay. Desde mi experiencia como asesora, nosotros inicialmente, bueno, yo tengo aquí ya 5 años de experiencia en el bachillerato a distancia. Inicialmente y lo óptimo eran 20 estudiantes. Sin embargo, con la demanda que hubo dentro del bachillerato, dentro de la UNAM, se subió de 20 a 30, 35 y hasta un poquito más. Varía de 30 a 35, ponle, ¿no? Eso es un promedio. Pero lo óptimo que inicialmente estaba contemplado eran 20. Por ejemplo, en la UNAD, ahí nosotros tuvimos la experiencia de tener 100 alumnos. Entonces, así como que, bueno, fue toda una experiencia porque, bueno, ¿cómo atiendes a tantos alumnos? Y ahí sí te puedo dar la cifra del tutor. El tutor tenía asignado como alrededor de 1,000 estudiantes. Entonces, así como que fue un caos, ¿no? Pero también, como te decía, en bachillerato a distancia no hay así algo escrito. Estamos así como en ensayo y error. Vemos qué funciona, qué no funciona. Bueno, tantos alumnos definitivamente no funcionan, 100. Sin embargo, se les dio otro tratamiento acorde a los requerimientos, en este caso de la UNAD, ¿no? Dentro ya del bachillerato a distancia, ahí sí nos ponen, por ejemplo, en la UNAM, yo estoy en el programa para el GDF, la UNAM tiene varios programas y tienen ahora sí que varias sedes, ¿no? O sea, varias sedes utilizan la misma plataforma que tiene la UNAM, y entre ellas está lo que es el GDF y el Estado de México, en el área rural, que es en los programas que yo he participado. Y bueno, sí, alrededor, los asesores tenemos alrededor de en promedio de 30 a 35 alumnos. En el caso del Politécnico, nosotros empezamos con 12 alumnos y bueno, esta cantidad se ha ido incrementando hasta 24, 25. En el documento que yo presento también ahí, como parte de mi presentación, comento que la figura del tutor no es visible en el Politécnico, como que se ha dejado un poquito de lado y está un poco ausente. Sin embargo, el tutor en la UNAM tiene una participación muy activa, ¿no? Y no te podría decir así exactamente cuántos alumnos tiene asignado el tutor, porque ahí lo manejan por grupos. Pero como no me ha tocado vivir esa experiencia, porque no es lo mismo formarte como tutor o como asesor, en este caso en la UNAM, pues la formación es distinta y la asignación de grupos son diferentes. Muy bien, gracias, Xochitl. No sé, Anabel, si quieres agregar algo a la respuesta de Xochitl o algo. Pedí disculpas porque no saludé. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpas. Qué pena. Sí, quería saber si tienen estudios acerca del porcentaje de promoción o la diferencia de rendimiento académico en sistema presencial y sistema a distancia, o solo, digamos, el rendimiento académico en ese sistema a distancia, ¿qué tal es? ¿Qué porcentaje se tiene? Digamos, ¿alguna idea al respecto? Bueno, de lo que sé de la UNAM, sí hay un alto porcentaje, ahora sí que, de aquellos alumnos que egresan y que quieren incorporarse a la licenciatura, ya sea de manera presencial o a distancia, sí se han obtenido buenos resultados. En porcentaje así exacto, la verdad no podría decirte, darte un dato. Pero lo que sí hemos comprobado es que los alumnos que egresan del bachillerato a distancia de la UNAM tienen buen nivel y son ahora sí que sí se pueden poner pues a la par con los de un sistema presencial. porque las asignaturas o el diseño de las mismas, pues es de alta calidad. En el caso del Politécnico, bueno, yo tengo desconocimiento si ya egresó la primera generación, porque te estoy hablando de que comenzó aproximadamente hace como 3 años, lo que es el bachillerato a distancia del Politécnico. Oh, sí, eso sería. Muchísimas gracias, maestra. Uh-huh. Sí, Ana. Gracias, Anabel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, duda? Bueno, en lo que alguien más se anima a preguntar, yo hay unas cosas, Xochitl, que no me quedaron muy claras. Ajá. De repente pensé que como asesora eras como, pues sí, digamos, la que cuidaba como el buen desempeño del curso, pero poco leyendo cuando exponías la parte de funciones como asesora, uh-huh. Eres literalmente la profesora del grupo, ¿cierto? Lo que pasa es que no es lo mismo ser docente presencial que en línea. En ser docente en línea nada más es orientar y guiar al estudiante, pues, a que aprenda significativamente. Sin embargo, o sea, todos los programas, los contenidos, los temas, esos ya los tienen en plataforma. Por eso es importante, creo yo, el diseño de los mismos. Nosotros, más que nada, nuestra función es ahora sí que dar los lineamientos, seguir su desempeño, que realicen las actividades de la mejor manera, evaluar y retroalimentar sus actividades, pero nosotros no diseñamos los contenidos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, me quedaba claro que los diseños están ya listos en plataforma. Ajá. Pero sí, contestas mi pregunta, porque a mí me quedaba claro, no me quedaba claro cómo era eso de que tú evaluabas si no eras, si solo eras como, estabas solo supervisando el desempeño del grupo, pero no, estás metido en las actividades didácticas del grupo, en la interacción de los alumnos con las actividades previamente diseñadas. Uh-huh. Bueno, ahí yo tengo otra pregunta. ¡Ja! Justo se me acaba de ir ahorita con lo que me estabas diciendo. Se me acaba de ir la luz. Ah, sí, ya me acordé. Tú decías que en dado caso, las dudas, claro, se van respondiendo y tratas de que todo quede clarísimo vía mensajes, foros, chats y todos los medios que una plataforma te permite interactuar. Pero dices, de repente también puede ser presencial. Eso me surge una pregunta. Los alumnos no necesitan, o sea, tú estás en la Ciudad de México. Ajá. Tus alumnos pueden no estar en la Ciudad de México, ¿o sí? Sí. O sea, por ejemplo, en el programa Juntos en Línea, la mayoría está en comunidades rurales, por ejemplo, en Querétaro. Entonces, pues no nos podemos ver de manera presencial y todo es a distancia. Todas las dudas, todo el material se debe de dar ahora sí que a distancia, porque no nos vemos presencialmente. Por eso digo que eso depende de, ahora sí que del programa al que esté incorporado el bachillerato a distancia en las diferentes instituciones. Y ya ellos también nos dan los lineamientos de trabajo. Por ejemplo, en el Estado de México, ahí sí, para las primeras asignaturas del primer módulo, nos piden que vayamos todos los sábados de 9 a 1 a la sede para aclarar dudas a los alumnos. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que trasladarnos como asesores a cada una de las sedes. Pero no así que con alumnos que vienen de otros, bueno, que se encuentran más bien en otros estados, ¿no? Como en el caso del propedéutico para la UNAM. Ahí sí, pues fue totalmente de manera en línea, ¿no? Trabajar con ellos y bueno, es como que otra sensación, porque saber que están lejos y tan cerca, ¿no? Pero todo es de manera pues nuestro contacto pues es a través de plataforma, no hay otra forma de comunicación. Oh, ok, gracias, Xochitl. Bueno, tengo otras preguntas, pero Ana María tiene una participación. Adelante, Ana María. Recuerda abrir tu micrófono bien, para que te oigamos. Ah, ya, listo, te escuchamos. ¿Bien me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo soy Ana María González Ariguznaga, estoy al norte de Veracruz, y una duda que tengo, porque también soy docente de matemáticas, es que para mí los exámenes tipo ensayo son muy importantes, porque puedo detectar el nivel de dominio y los errores más comunes que se pueden presentar en la retroalimentación del examen, atenderlos y hasta tomar decisiones importantes desde el diagnóstico, desde el examen diagnóstico. Aquí la pregunta sería, cuando se está atendiendo a chicos en línea, ¿también hay exámenes de ese tipo? ¿Toman foto con un celular, lo suben? ¿Cómo puedes evaluar, por ejemplo, el desempeño que tiene el chico al resolver un problema que requiere muchos pasos? Estoy pensando, por ejemplo, en geometría analítica. Y en otra pregunta que me surgió ahorita, que hacía en el comentario de que los chicos pueden estar en muchos lugares, es que he leído de la cuestión educativa en México, y cuando el INE reporta resultados, pues en la República hay disparidades, digamos, ¿no? Un chico que está en Oaxaca, no sé, aparecen los desempeños bajos, y a lo mejor el norte del país tiene un desempeño más elevado. ¿Eso se refleja, lo vive el profesor del Poli de la UNAM cuando atiende chicos en línea? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Ok. Bueno, Ana María, en cuanto a los exámenes diagnósticos, por ejemplo, en el caso de la UNAM, por eso tiene tres propedéuticos, y entre ellos está el propedéutico de matemáticas, el cual tiene como objetivo nivelar a los estudiantes en cuanto a la parte de aritmética, álgebra y geometría plana. Si el alumno no pasa este propedéutico, no puede ingresar al bachillerato a distancia de la UNAM. En el caso del Politécnico no hay una evaluación diagnóstica, se acepta al alumno así tal cual como viene. En el caso de la UNAM, los contenidos son dinámicos y están diseñados para que el alumno vaya avanzando conforme los conocimientos previos que posea, y bueno, esto le permite saltarse ciertos temas. No obstante, sí se le pide que revise al final, vuelva y regrese a ver la unidad y revise todos los contenidos. En la UNAM, para saber el nivel que ha alcanzado el alumno, se puede decir que durante el curso lo que se hace es un examen de manera presencial. Esto quiere decir que el alumno debe de acudir a la sede y presentar físicamente a través de una computadora su examen. Entonces, el trabajo que se hace es en los seminarios. Nosotros ya como asesores, ya no como parte del contenido, sino como asesores, diseñamos reactivos que cumplan ciertas características que nos pide, en este caso, la UNAM, o sea, que tenga habilidades cognitivas, que estén bien diseñados. La mayoría de los exámenes son preguntas de opciones, preguntas de opción múltiple. Entonces, el alumno realiza el examen, selecciona su opción y al final obtiene su calificación, pero tanto para las preguntas buenas como las malas tiene una retroalimentación, y todo esto se hace de manera automática, ¿sí? Y bueno, eso es en cuanto a la UNAM. El trabajo que se realiza, pues se realiza previamente. En cuanto al Politécnico, como dices tú, bueno, ¿cómo aprende geometría analítica? ¿Cómo sabemos si aprendió? Pues ahí yo tengo, bueno, ahí hay como que conflicto porque no ha habido un, ¿cómo decirlo? O sea, no ha habido una actualización de los contenidos. Y la única forma en que nosotros sabemos si el alumno aprendió o no, pues es cuando envía sus actividades y entonces, bueno, ya nosotros detectamos sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Sí, es una parte que dentro del poli sí se tiene que mejorar porque las actividades pues no han sido cambiadas desde que inició el bachillerato. Y más sin embargo, en la UNAM sí se han elaborado reactivos, lo que ha permitido pues ahora sí que pues medir de alguna manera el nivel de aprendizaje de los alumnos a través de estos exámenes presenciales, ¿no? Porque podemos decir, un alumno sacó 10 en todas sus actividades, pero reprobó el examen presencial, entonces como que algo está pasando, ¿no? Entonces, esas son las áreas que nosotros debemos de detectar y bueno, que se trabajan precisamente en los seminarios. No sé si respondí a tu pregunta. Eso es en cuanto a los exámenes. ¿Cuál fue tu segunda pregunta? Me preguntas algo de los docentes, ¿no? Sí, Sí. preguntaba si cuando atiendes chicos a distancia, Ajá. esa disparidad que se tiene en el país de niveles educativos se ve reflejada cuando atiendes chicos, pues sí, de muchos lugares. Ah, ok. Gracias. Sí, bueno, la disparidad no solamente se ve a nivel de un estado, sino también entre edades, porque nosotros tenemos alumnos que son adolescentes de 15 años, adultos de 40, gente que trabaja, y bueno, lo que nosotros hacemos, o la función más bien de la asesora a distancia, en este caso en matemáticas, es pues darles una atención personalizada, entonces darle un seguimiento no grupal, sino individual, y entonces se elaboran materiales de acuerdo a las necesidades de cada uno de los alumnos. Es por ello que el papel, ahora sí que el rol del docente a distancia como que es un poquito más complicado, ¿no? En ese sentido, porque la atención debe ser personalizada. Entonces, nosotros tenemos que atender a todos los alumnos, pues como vengan, y darle los elementos que ellos requieren, pues para que puedan salir adelante en su asignatura, ¿no? Aprender lo que se está pidiendo en cada una de las asignaturas. Muy bien, Xochitl. Pues dice Ana María que por supuesto es todo un reto y tus explicaciones nos han quedado como muy claras de el reto que esta modalidad implica. Bueno, en lo que los demás piensan, si tienen alguna otra pregunta, yo tengo una pregunta motivada por un comentario que nos pusiste en tu diapositiva y que me pega personalmente porque dices por ahí que, déjame ver exactamente cómo lo dices, que creo que ya te estás imaginando cuál. No, perdón, ya me pasé. Dices que, bueno, dentro de las sugerencias o, bueno, recomendaciones que dices, es que el asesor, aquí está, que el asesor hubiera sido alumno Sí. a distancia. Yo soy docente a distancia y tú también. Sí. Fuiste alumna a distancia. Yo no, yo no. Y entonces como que digo, uy, uy, a ver, entonces, no sé si quieras así como hacerme sentir un poco menos mal de que a qué te refieres con que un asesor pues tuvo que haber sido alumno. Sí, bueno, Yo de la experiencia que he tenido y esa en gran parte mi formación como asesora a distancia ha venido de parte de la UNAM. Y por ejemplo, para nosotros poder certificarnos, necesitamos ser alumnos primero y conocer los contenidos de la asignatura. ¿Por qué? Porque así, y ha resultado esa formación todo un éxito, porque, bueno, los asesores podemos ponernos ahora sí que en los zapatos del alumno, y cuando nosotros somos alumnos dentro de esa asignatura que vamos a impartir, pues nos estamos enfrentando a los problemas que el alumno puede enfrentarse en algún momento, ¿no? Como que no se pueda enviar el archivo, como que encuentre un error y entonces ese error provoca que el procedimiento ya no sea claro. Entonces, no es lo mismo tener la vivencia como alumno a distancia que simplemente ser el asesor, porque es como te digo, ahí nuestro rol cambia, ¿no? Ya no somos los docentes presenciales, ahora somos los guías, los orientadores, el puente de enlace entre el alumno y el conocimiento. Y si nosotros no conocemos, ahora sí que los contenidos de la asignatura, si nosotros no vivimos la experiencia como alumnos, pues no podemos ser empáticos ni flexibles. Entonces, en eso va mi comentario, ¿no? Igual, yo he tenido varios cursos a distancia y bueno, cuando a mí el asesor no me contesta, pues yo me siento mal, o sea, yo, pues, ahora sí que digo, bueno, estoy aquí sola, tengo los recursos, pero no me siento acompañada. No hay una retroalimentación, aunque sea a distancia, pero yo quiero sentir el contacto con el que está allá, ¿no? En este caso con mi asesor, con mi tutor. Por eso es lo que yo digo, el aprendizaje se da de manera colaborativa en lo que es la educación a distancia. En ese sentido va mi comentario, ¿no? O sea, hay que ponerse primero en los zapatos del otro, pues para poder entenderlo y para poder cubrir sus necesidades. Gracias, Xochitl. Fíjate, es bien interesante lo que mencionas, porque sí, si bien, como aquí puso Ana María un comentario, que si te referías al manejo de los recursos, sí, sin duda, es un poco esa parte, los recursos y las herramientas de corte tecnológico, pero tu respuesta está privilegiando muchísimo la dimensión social o la dimensión personal del asunto, ¿no? De tal manera que todo esto de la empatía, todo esto de la comprensión, es una componente que estás haciendo sobresalir de manera importante en lo que significa ser un docente que trabaja en línea y que tiene otras funciones, que tiene otro. Más allá, insisto, del manejo de los recursos, está la parte humana del asunto. Y eso me parece muy interesante cómo lo privilegias ante todo. Pues muchas gracias por tu respuesta. Bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, pregunta, aclaración. Yo, Gaby. Adelante, Javier, gracias. Ajá. Yo le quiero preguntar a Xochitl, con base a su experiencia, ¿cómo ve de manera prospectiva si esta educación en estos formatos, no necesariamente estos modelos que está viviendo, pero en estos formatos realmente pueden ser un sistema de educación de masas? Si tiene la estructura para poder atender con buena calidad, y conste que dije con buena calidad, no con alta calidad, ¿sí? ¿Cómo romper la retórica de la virtualidad y decir, esto es factible? ¿Cómo lo verías tú, Xochitl? Bueno, yo sí creo en la educación a distancia. Lo he vivido Sin embargo, ahí pues requiere, como ya lo dije y lo sigo reiterando, ¿no? Es trabajo colaborativo, no nada más de una sola persona. Obviamente la figura principal del bachillerato a distancia es el alumno. El alumno debe de ser una persona, ahora sí que autónoma e independiente, en el sentido de que pues es la responsable de su propio aprendizaje. A diferencia de la educación presencial, pues nosotros podemos intentar que el alumno pues salga adelante, pero en la parte a distancia, si el alumno pues no quiere estudiar y no se forma como alumno a distancia, pues va a ser muy difícil que se dé el proceso de aprendizaje. Otro aspecto importante son los contenidos, como ya lo vengo reiterando, ¿no? Si el contenido está mal diseñado, si no es ahora sí que no motiva al alumno a aprender, pues difícil también, es difícil que se dé ese proceso, ¿no? Ese proceso de aprendizaje. Entonces, el bachillerato a distancia es factible en la medida que cada una de las figuras pues tome conciencia del papel que desempeña dentro de pues de su rol, ¿no? Ya sea como alumnos, como autores de contenidos, diseñadores, como tutores, como coordinadores, o sea, sí es viable. Yo creo que sí es viable, pero también falta mucho trabajo por hacer. Entonces, no obstante, se está trabajando para que se logre, ¿no? Por ejemplo, yo sigo con mi pregunta porque, por ejemplo, tú me planteas que entiendo que a partir de tu experiencia dices que hay un perfil de estudiante para estudiar en estos formatos a distancia. Ajá. Porque a la escuela presencial le cuesta mucho trabajo construir a los sujetos autónomos e independientes. Y de hecho, casi todo el proceso formativo es para crear sujetos autónomos, independientes, capaces de tomar decisiones, de saber administrar su tiempo, de saber administrar los recursos que se tienen, etcétera, etcétera. Y pareciera que esta es la condición que le estás pidiendo al estudiante en línea. ¿O sí estoy abusando de esa interpretación? No, bueno, es que en sus orígenes el bachillerato a distancia estaba pensado para ese tipo de personas, ¿no? Personas adultas. ¿Por qué? Porque ya son responsables de sí, ¿no? Y de los procesos que realizan. En cambio, un estudiante de 15 años, no todos, hay excepciones, pero en su mayoría sí requiere de que alguien esté detrás de él, ¿sí? O sea, entonces, simplemente cuando vemos los resultados entre un estudiante de 15 años y lo comparamos con un adulto de 20, de 30 años, pues sí hay una diferencia significativa, ¿no? En el sentido de que hay alumnos mucho más comprometidos que otros, y eso también yo creo que depende de la edad, de las características y de su condición social también, ¿no? O sea que por eso yo digo, hay que conocer a nuestros alumnos y con base en ello, pues darles los elementos que requieren para que se dé el proceso de aprendizaje. Como le decía a Ana María, es un proceso, ¿no? O sea, que se tiene que dar de manera individual. O sea, no es grupal. La atención que se le debe de dar al alumno, pues debe de ser personalizada. Pero también nosotros muy poco podemos hacer si ellos no quieren aprender a distancia. Claro. Bueno, vi que por ahí hay otras preguntas. Ya nada más la última. Por ejemplo, estoy tratando de imaginar lo siguiente. En un sistema presencial, el primer contacto con el maestro es cuando entra el maestro y los estudiantes lo ven y el primero que habla es el maestro. En este sistema a distancia, ¿qué es lo primero que pasa con el estudiante? Ok, bueno, es que ahí también depende de cada sistema. Nuestro contacto con el alumno es a través de una fotografía y de un mensaje de presentación y de bienvenida, ¿no? Donde nosotros mencionamos, pues, cuáles son nuestras funciones, los lineamientos y el plan de trabajo, ¿no? Entonces, así como que nuestra carta de presentación es nuestra foto y nuestras funciones como asesor. Y bueno, yo, si no cuento con foto, entonces lo que hago es abro un foro de bienvenida, les digo más o menos los horarios en los que voy a ingresar al curso y ahí es donde incluyo mi foto, ¿no? Y los invito también a que incluyan su foto, a que me digan los horarios en los que van a estar ahora sí que ingresando al curso, a qué se dedican para más o menos darme una idea y bueno, ¿no? Conocer a mis estudiantes. Muy bien, Sochi, te agradezco mucho tus comentarios. Gracias. Perdón, le piqué a error a una cosa. ¿Qué? Okay. Perdóname, Xochitl. Entonces, decías que el primer contacto es a través de una foto, si no, abres un foro de bienvenida. Ahí nos quedamos. Uh-huh. Sí, o sea, como nosotros no tenemos oportunidad de conocer físicamente al alumno, pues es importante una fotografía y un mensaje de bienvenida, ¿no? O sea, de entrada, anticiparnos, y antes yo creo que de que el alumno ingrese a la asignatura, nosotros ya debemos de enviarle el mensaje para que él se sienta en todo momento acompañado por su asesor. Y en caso de que no haya una fotografía, entonces se abre, bueno, yo lo que hago es abrir un foro, entonces ahí explico más o menos cuáles son mis funciones, mis horarios de ingreso, y los invito a ellos a participar y que incluyan su foto, ¿no? Es como que nuestro contacto, nuestro primer encuentro. Ok, muchas gracias, Xochitl. Referente a lo que decíamos hace un momento del docente que debe tener una experiencia, Ana María nos hacía el comentario de que, claro, que quienes están reparando un avión, pues ahora les pidieron subirse a todos y volarlo para verificar que de veras los resultados de la reparación habían servido, y ahí pues ya el reparador iba a decir, no, pues mejor lo reparo mejor, o mejor no me subo, o sí, confiar en lo que estás haciendo, ¿no? Sí, así lo es. Cual me parece un comentario muy acertado. Muy acertado. Anabel nos pregunta, bueno, te pregunta, que no le queda claro quién elabora los contenidos, esto de que necesitas de la plataforma, un equipo, o cada tutor, o cada asesor, ¿quién los revisa para garantizar que no tenga errores? Yo añadiría una pregunta a la de Anabel. Si ya los contenidos son fijos, ¿qué pasa cuando repites el curso pues cada determinado tiempo? No es así como un alumno pueda decir, ay, mira, es lo mismo, y entonces ya te paso las respuestas a ti, otro alumno. No sé, algo así. Adelante, Xochitl. Ok, muy buena pregunta. Sabía que iba a llegar a este momento. Ok, bueno, como dije, yo trabajo para el Politécnico y la UNAM, y ahí las formas de trabajo son bien diferentes. Te voy a hablar del caso de la UNAM. Ahí los que elaboraron los contenidos fueron profesores expertos en el tema, en su mayoría fueron doctores, y en el caso del Politécnico, los que los elaboraron fueron docentes del nivel medio superior, o sea, profesores que impartían la asignatura de manera presencial, creo yo que así fueron escogidos. En la UNAM, los contenidos fueron diseñados y estructurados y revisados por un comité, creo, de catedráticos, y bueno, se hizo la conformación, se hicieron los programas diseñados exclusivamente para el bachillerato a distancia, cosa que en el Politécnico no sucedió. Los programas que fueron utilizados fueron los programas que se usan de manera presencial. En el caso de la UNAM, como tú dices, o sea, ya los contenidos ya están diseñados por esos profesores y nosotros como asesores ya certificados, nuestra función es, como te digo, conocer la asignatura, detectar los errores. Esos errores se envían a soporte técnico y ahí les dan seguimiento, o si no, se actualiza la asignatura dos veces por año. Entonces, ahí en la UNAM lo que se hace es que se van actualizando principalmente las actividades de aprendizaje, se elaboran los reactivos, y bueno, eso ha permitido que no haya un plagio. Evidentemente, los alumnos y las personas son tan audaces que muchas veces los contenidos de las asignaturas ya están subidas en un portal, ya tienen acceso a las respuestas, y pues lo que nosotros hacemos precisamente es elaborar más y más reactivos, lo cual ha permitido la disminución de ese plagio, ¿no? O sea, no te voy a decir ya no existe, pero sí sí se ha disminuido en gran manera. Eso con respecto a lo que realiza la UNAM. El Politécnico, por su parte, desde que, me da pena decirlo, ¿no? Pero desde que pues se hicieron los programas a distancia, no ha habido una como reestructuración, no ha habido una revisión de los contenidos, y las actividades siguen siendo las mismas. Entonces, el asesor, bueno, yo lo que he hecho por mi parte es, pues lo que decía una de las personas que está escuchando, es elaborar, yo les pido, por ejemplo, si van a realizar esta actividad que viene ahí en plataforma, pero tú me la vas a escribir en papel, la vas a escanear, la vas a firmar y me la vas a enviar. O ya de plano, si veo que es la misma y todos mandan la misma actividad, simplemente se les envía un mensaje, ¿no? Anticipando el hecho y diciendo, bueno, si incurres en un plagio, pues te vamos a poner un cero, ¿no? Claro, no es la forma a lo mejor de resolver el problema, pero nosotros como asesores, pues no tenemos autorizado, pues a modificar. Ahora sí que los contenidos, tal vez sí las actividades, pero ello involucraría un trabajo adicional, ¿no? Al que ya venimos realizando. Y eso pues sería todo. Muy bien, gracias, Xochitl. Muy bien, ¿a alguien más? Anabel, ¿quieres hablar o quieres decirlo de voz? Oh, ya, creo que ya dijo, gracias. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario, pregunta, duda? Pues a mí me queda muy claro tu experiencia, es francamente interesante y creo que tienes mucho que aportar y decir y estudiar y analizar al respecto. Me parece muy interesante la experiencia y como el gran entorno en el que te estás moviendo, eso te está dando como mucha visión. Y es muy interesante y muchas gracias por haberla compartido con nosotros. Pues no sé, ¿alguien más quiere agregar algo? Javier, ¿quieres agregar algo más? No, agradecerle a Xochitl el que haya aceptado platicar esto. A mí me parece que es muy interesante la experiencia de Xochitl. Eso fue lo que nos llamó la atención, porque ella también es profesora presencial en un CECIT muy reconocido, donde los estudiantes tienen un alto desempeño, y sin embargo Xochitl ha declarado que está muy interesada en especializarse en educación a distancia, que eso desde la perspectiva del análisis de un profesor de matemáticas se me hace algo muy novedoso, ¿sí? Porque es como otro campo de desarrollo, ¿no te parece, Gaby? Sí, la verdad es que sí, porque digo, aparte de tener la experiencia tanto presencial y todo, pues hay, sabe muchos como recovecos, muchas alternativas, sin duda, ha vivido los pros, ha vivido los contras. Entonces, la verdad es que ahora meta reflexionar sobre eso seguramente va a aportar no solamente como al día a día de la educación a distancia, sino en un paso arriba, en una abstracción que puede ser también muy interesante desde ahí aportar, ¿no? No nada más en el día a día, sino desde arriba, desde la reflexión, desde el entendimiento global, desde una visión más general. Entonces, pues ojalá, porque sin duda es una rama o es un campo de acción desconocido, un poco satanizado a lo mejor, a veces idolatrado. Es como muy chistoso, o lo satanizas o lo idolatras, y no es ni uno ni otro. O sea, hay que entender esas particularidades, hay que entender lo que decía Xochitl de que el alumno tiene que tener ciertas características, ahora también el docente tiene que tener ciertas características, y por supuesto las tecnologías en nuestro país tendrán que pasar por cierto mecanismo, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy Xochitl pudiera dar un paso extra y venirnos a decir a todos muchas más cosas, ¿no? Entonces me parece francamente muy interesante lo que está haciendo, y de verdad muchísimas gracias a Javier por contactarla y a Xochitl por haber aceptado estar con nosotros. Ok, no, al contrario, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y qué bueno que les resultó interesante pues esta experiencia, ¿no? Que realmente quería compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y a todos los demás, incluyendo a ti, Xochitl, los invitamos a estar pendientes del blog del PROME para las próximas exposiciones. Ya nada más nos quedan una o dos de este semestre, pero bueno, el proyecto continúa, entonces siempre habrá exposiciones, en el blog se anuncian, y cualquier duda o pregunta pues pueden dirigirla aquí a los profesores del PROME que lo coordinamos. Les mando a todos un enorme abrazo y muchísimas gracias, y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Gaby.